Comenzamos el programa de Stop Desahucio Zaragoza. Se llama Vidas Hipotecadas. Comenzamos presentando a las personas que están aquí en el estudio. Empezamos por ya el habitualísimo Pablo Híjar. Hola, buenas tardes, aunque el último, los dos últimos me los he perdido, creo recordar. Es que queríamos descansar un poco de ti. Bueno, vamos a contar con el Benjamín absoluto de esta noche, que se llama Javi. Hola, hola. Hola, ¿qué tal estás? Encantado de estar en este programa y contar contigo. Sí. Venga, perfecto. Luego contamos con Gloria. Hola, buenas noches. Que, bueno, esperemos también contar en otros programas con ella, pero ya la iremos conociendo. Y Javi, que está negando con la cabeza. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Contamos al teléfono con Carmen Izquierdo, que, para los que no lo conozcáis, pertenece a Stop Desahucios de Casetas. Con ella hablaremos ahora qué se hace ahí y contaremos con su opinión luego cuando hablemos de Roberto Rivas, que es el bombero de A Coruña. Bueno, empezamos. ¿Qué tal, Carmen? ¿Me estás escuchando? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Perfecto? Bien, bien. Y vosotros, un besico a todos y especialmente a Javi, al pequeñín. Vale. Javi, ¿respondes? Gracias. Nada. Vale. Bueno, empezamos preguntándote, ¿qué hacéis en Stop Desahucios de Casetas? Porque necesitáis, me refiero, tenéis suficiente volumen de casos para no pasaros por Zaragoza, y para los que nos escuchen de fuera de Aragón, que les tengo que tener en consideración porque alguno me ha dicho que me consta que nos escuchan, que Casetas está muy cerquita de Zaragoza, pero ya tiene suficiente casos como para crear un estudio de desahucios propio, digamos que sería como Badalona, ¿no? Bueno, pues Carmen, cuéntanos. Sí, a ver, en Casetas se creó en la plataforma, pues porque a raíz de un desahucio, el de Rafa, y entonces Casetas, bueno, pues es un barrio de Zaragoza, un barrio rural, pero pues el desplazamiento, quieras que no, pues hasta la ciudad, pues es un rato, y luego vimos que había muchos casos de la Ribera, lo que llamamos de la Ribera, pues de Pinseque, de Sobradiel, de Aragón, de Utebo, de La Joyosa. Entonces, que realmente esto supone para estos pueblos, estos son ya pueblos, un desplazamiento muy grande, y les era muy mucho más cómodo llegar hasta Casetas. Entonces, por eso estamos allí y atendemos, pues eso, muchos casos de esta zona. Empezamos poquitos y ahora ya, pues cada vez somos más. Últimamente ya las asambleas son bastante grandes. Bueno, comparado a Zaragoza no lo serán, ¿no? Pero de unas 30 personas, entre 20 y 30 personas. ¿Y qué hacemos allí? Pues tú ya sabes lo que hacemos, Juan Carlos, evitar que la gente pierda su casa. Eso es lo que hacemos. Quedamos todas las semanas, todos los jueves a las 6. Bueno, pues estamos allí pues hasta que acabamos. ¿Todos los jueves a las 6? ¿En qué local? Todos los jueves a las 6, todos los jueves. ¿En qué local? En el centro cívico de Casetas. Tenemos el centro cívico solicitado para todo el año. Como no tenemos entidad propia, pues nos la solicita una asociación con su CIF y su NIF. Pero vamos, la verdad es que nos aceptan bastante bien en Casetas. En este tiempo, pues, ha pasado mucha gente, entonces mucha gente viene, pues, como en todos los sitios, un poco a informarse, ¿no? Ver lo que le espera y cómo enfrentarse al problema que tiene con la casa, ¿no? De perder su casa, de perder su vida, ¿no? En definitiva, y de quedarse con una deuda que jamás, jamás podrán asumir. ¿Cuánta gente se pasa? ¿30? Pero os subdividís, bueno, Zaragoza nos subdividimos en grupos, ahí no, aquí no, en principio aquí no. Aquí lo que hacemos, Juan Carlos, es lo siguiente, es decir, la verdad es que estamos muy ligados a la plataforma de Zaragoza, pues porque no podemos ser independientes, somos pequeños, con lo cual siempre utilizamos los recursos jurídicos, la asesoría jurídica de Zaragoza, y mucha gente participa de las negociaciones colectivas, tanto de interbancos como de CAI. Hay que hacer ¿sí? Hay que hacer una fe de ratas del programa pasado, porque hubo mucha gente de Casetas, hubo gente de las Cinco Villas que se vinieron a la acción del Banco Santander y de UCI y no lo dijimos, así que nos redimimos ahora. Pues muy bien, eso es. Entonces, bueno, pues eso. Sí, la gente que participa de las negociaciones colectivas en Zaragoza sigue acudiendo a la plataforma de casetas. Somos un poco diferentes, ¿no? Al ser menos, pues quizás sea como más familiar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces suelen acudir a las dos plataformas. Nosotros siempre apoyamos todas las acciones que se hacen en Zaragoza y Zaragoza siempre apoya las que hacemos en casetas, ¿no? Y no sé qué más contarte. Cosas que hemos conseguido, pues conseguimos 3 acciones en pago, una condonación de deuda, un alquiler social y luego llevamos en marcha muchas negociaciones. La negociación de Rafa, que fue el primer caso de hace 2 años, que además es justo ahora nuestro aniversario, hace justo 2 años que nacimos, todavía está pendiente. Es una condonación, ya lo ha dicho el banco, es el Sabadell, pero todavía no nos hemos sentado a firmar. Esto para la desesperación de Rafa, que se está escuchando, se estará arrancando los pelos, porque claro, lleva un proceso muy largo y es lo que más, creo que lo que más siente la gente, el proceso tan largo que supone esto, y durante todo ese tiempo que dura el proceso, pues lo mal que lo están pasando, sin saber qué es lo que les va a pasar, ¿no? ¿Cómo, por dónde van a salir? Los que hemos tenido aquí en casetas, pues ha sido CAI, pero como hemos derivado la negociación a Zaragoza, pues se está haciendo en Zaragoza. Ahora tenemos un problema con un caso de Carlos y Belén, que son de La Joyosa, y son del Banco Popular. El Banco Popular creo que no conoce demasiado nuestra plataforma, ¿no? Ni el movimiento. Y nos están haciendo las mil y una hasta que, bueno, pues tomemos cartas en el asunto y tengamos que hacer medidas de presión diferentes, un poquito más fuertes o más sí, definitivas, aparte, ¿no? Aparte de este caso del Banco Popular, sí. ¿Qué casos más hay actuales? Actualmente tenemos, mira, lo que nos está llegando últimamente mucho, que está pasando lo mismo que en Zaragoza, el mismo fenómeno, son casos de alquiler. Nos están llegando casos de alquiler. Entonces, ya sabes que los casos de alquiler, de desahucio por alquiler, se diferencian de los casos de hipoteca porque la gente quizá, o la pienso yo, ¿no? Sí, de lo que conozco de la Asamblea de Zaragoza y de la gente que viene a casetas, es gente como ya muy muy mal, ¿no? Es decir, muchos proceden ya de un desahucio anterior de hipoteca, entonces es como el último cartucho que se les está quemando y que ya no pueden, vamos, que ya se están viendo debajo del puente. Y de bancos que me has preguntado sobre los bancos que tenemos actualmente, pues tenemos el Sabadell, tenemos Bankia, CAI, bueno, Ibercaja ahora, Santander, UCI. La verdad es que se repiten los bancos como en Zaragoza. Y todos estos, ya te digo, van a negociaciones colectivas a Zaragoza. Sí, que estamos aquí, nos hemos juntado, les he llamado rápido este programa porque, hemos tenido algunas complicaciones. Tengo que explicar a las personas que nos escuchan de Radio Mai que solo es posible una llamada. Entonces, Alfredo también nos está escuchando, Alfredo Soldevilla nos está escuchando por la web, por Radio Mai, que es de Alcañiz y no le llega la onda. Y empezamos, si alguno de los que están en la mesa quiere decir algo en casetas. Es decir, aquí en Zaragoza a veces nos invitan a dar charlas y hacer cosas. En casetas teníais una dentro de poco para la renta básica. Sí, en casetas la verdad es que hemos hablado mucho de la renta básica y la gente pues no sabe muy bien lo que es ni en qué consiste. Entonces ya hablamos con José Luis para que viniera hasta aquí y nos diera una charla y ya de paso poner una mesa y recoger firmas. Esto es otra de las cosas que hacemos mucho aquí en nuestra plataforma, es desplazarnos a los pueblos con una mesa informativa. Entonces, una mesa informativa a través de la cual pues recaudamos lo que se puede. Cuando fue la campaña de Yo soy la 52, pues intentamos recaudar el máximo de dinero posible pues para aportarlo a la caja de resistencia, por decirlo de alguna manera, para el pago de las multas. y seguimos con esa dinámica. Entonces sí que es verdad que ahora nos invitan, pues por ejemplo, cuando hay ahora en Casetas va a haber una feria de artesanos, pues nos invitan a que pongamos un puesto de stop, porque deciros que para financiarnos hacemos pues pulseras, pendientes, que vendemos a precios muy baratos, y con eso nos subvencionamos pues para cuando tenemos que hacer alguna acción, poder poner carteles, hacer octavillas, en fin, ya sabes que para todo hace falta algo de dinero. Y esto es una de las cosas que hacemos regularmente. De represión, si queréis, podemos empezar a hablar ahora con el grupo Tertulia, que hoy es consta de 4 personas y este humilde presentador. Para las personas que no lo conozcan, Roberto Rivas es un bombero que para el desahucio de una mujer en el año 2013, que se llamaba Aurelia, Stop Desahucios de A Coruña se movilizó para intentar pararlo. No pudieron conseguir, pudieron pararlo, pero no pudieron evitar que la policía, la comisión judicial y la policía, que con cizallas no pudo romper unas cadenas que habían puesto en el portal las personas de estos desahucios, llamó la policía, llamó la comisión judicial a los bomberos y vinieron con radial. Claro, son personas que se dedican a salvar a gente, pues que en un accidente de tráfico se ha quedado atrapada entre hierros, pues a cortarlos. Entonces llegaron los bomberos con una radial y cuando la policía les explicó y la comisión judicial les explicó que era para desahuciar a una persona, este hombre, Roberto Rivas, dijo que no quería participar en este desahucio. Bueno, instó a la policía también a retirarse, pero se fue de ahí llevando en la mano un cartel de Stop Desahucios de A Coruña, en el sentido de protesta. Y bueno, de este hombre podíamos ahora hablar un poco, porque para mí es un ejemplo de desobediencia, que es un hombre al que le podían haber... Bueno, la policía la amenazó en su momento con detenerle, no lo hicieron. Han tenido un juicio que se ha resuelto un año después con una sanción administrativa de 600 euros. La justificación oficial es por alentar a las masas a la violencia. Entonces, empezaremos ahora la tertulia, pero justo antes quiero poner unas declaraciones de este bombero el mismo día. Bueno, muchos compañeros vamos a ser los primeros en negarnos a hacerlo. Porque eu penso que, personalmente, a desobediencia civil é un acto máis para loitar contra esta violencia legal na que estamos instaurados. ¿No? Me está juzgando por alterar as masas. Iso é algo totalmente ridículo que calquer persoa o pode ver, ¿no? Porque as masas están aí. Hai leis que realmente sí que incitan a violencia. Hai leis que sí que incitan a la violencia. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, pues que... Perdón. Es que Pablo está ahora fumando con la vaporeta de este último modelo. Carmen, si quieres empezar tú. Bueno, mientras fuma Pablo, empezaré yo. Bueno, pues yo no puedo estar más de acuerdo con las declaraciones de este chico, de Roberto. Decir además que cuando explica lo que le pasa a Roberto, la mujer que desalojaban era una anciana, es decir, era una mujer de 80 años. Es que vergüenza tendría que tener el sistema de sacar a una mujer con esa edad a la calle. Y un aplauso a Roberto y desde luego todo el apoyo, todo nuestro apoyo por haber tenido la valentía, porque yo creo que hay que ser valiente para hacer lo que hizo, para negarse primero y luego coger la piruleta fue una piruleta, ¿verdad? Una de stop y salir con ella. Chapó por el bombero. Y lo de la multa, pues han querido castigarle de alguna manera, y un poco para que, claro, esto no puede pasar desapercibido, y lo que desde luego quieren hacer es que, vamos, que ningún otro bombero ni funcionario de las fuerzas del orden pueda hacer la misma acción que hizo Roberto. Sin embargo, yo creo que esta gente, una vez que se quita el casco y que se quita la porra, son personas y deberían de saber que sus amigos, su familia, si les puede pasar en cualquier momento con la situación que tenemos ahora, esto le puede pasar a cualquiera. Y te quería contar, por cierto, una anécdota al respecto. A nosotros nos llegó a Casetas el caso de un guardia civil. ¿Sí? De un guardia civil que le costó decirnos que era guardia civil, pero venía Stop planteando la situación que tenía ante un desahucio. No lo llegamos a atender porque no era lo que nosotros llamamos deudor de buena fe. Tenía varias viviendas y se fue a Dicay, pero que al final quizás se den cuenta poco a poco, si hubiera muchos Robertos o unos cuantos, igual se dan cuenta todos que en definitiva la razón y la justicia está de nuestra parte y no de la parte de la supuesta justicia que castiga con 600 euros a Roberto o que echa a la calle a esta pobre mujer. Sí, porque además la multa que le han puesto la han recurrido, no la han recurrido y están pidiendo financiación para esa multa, y me consta que les está yendo muy bien, no solo por las aportaciones de gente de A Coruña, de Galicia, sino por gente del resto de España. Javi, ¿quería aportar algo? Sí, no, yo suelo decir que para mí violencia es no llegar a fin de mes. Si eso es incitar a la violencia, no sé qué deciros. Incitar a las masas a la violencia, levantar un cartel de Stop Desahucios a Coruña. Eso, pues, será para ellos. Sí, la verdad es que es una pasada. Javi, ¿también quiere decir algo? Para mí violencia es no poder comer. No poder comer, claro. Es que la violencia, claro, ¿a qué se referirá este gobierno con violencia? Pues mira, incitar a la violencia habitualmente ningún piquete de Stop o ninguna acción de Stop es violenta, al revés, son todas pacíficas. Si hay violencia en algún momento es porque están incitando las fuerzas del supuesto orden, pues porque lo que se hace es defender la vivienda, defender la vida de la gente, no otra cosa. Entonces la violencia yo creo que está de la otra parte, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen. Yo creo que lo que quieren hacer con el bombero, pues con Roberto, es dar ejemplo para que no lo haga nadie más. Pagar 600 euros de multa y entre todos, pues claro, ayudarle a pagar esa multa. Y yo pienso que si todos se pusieran de acuerdo y todos hicieran lo mismo y perdieran el miedo, que serían mejor las cosas y que quizás se pensarían antes las cosas antes de hacer un desahucio, echar a una persona de su casa. Es lo que pienso. Pero bueno, hablamos de represión, ¿no? Y hay personas que es verdad que en un desahucio pues pueden terminar mal paradas, como Tito, que terminó escayolado de intentar parar el desahucio de Irene, pero en realidad una multa de 600 euros que se paga, digamos, con un crowdfunding, esto no sé cuál es la visión de que quiere dar el gobierno, porque dice, bueno, estamos reprimiendo, pero al final la multa se paga y la gente, bueno, siente que está colaborando con una causa noble, ¿no? Y justa. Sí, yo creo que en definitiva la multa es totalmente simbólica, ¿no? Es decir, porque cualquier otro tipo de represión más fuerte que hubiese ido hubiese producido una reacción inmediata, creo yo, vamos, no estoy segura, de los movimientos sociales y de las entidades y de todos. Entonces yo creo que ha sido un poco decir, algo hay que hacer, pero no demasiado, porque si no el problema será más grave, ¿no? Sí, hay que hacer algo, en eso estoy de acuerdo, que hay que hacer algo porque el problema es más grave, pero claro, sigo opinando que se debería de perder el miedo, que si todo el mundo perdiera el miedo, que si llegaría un punto que la justicia vería que no tiene mucho donde poder hacer. Pienso que sería esa parte. Sí, bueno, pero en general el miedo, las personas que son activistas de Stop Desahucios y las personas, digamos, más próximas, fijaros que este bombero no tuvo ningún miedo a hacer esto, siendo que también hay muchas. En el 2013 estaba muy reciente, estaban hablando de los juicios en el momento del desahucio, estaban hablando de los juicios y de los policías de la plaza, del desalojo de la plaza de Barcelona, creo recordar, y en realidad se ve como los ejemplos más claros de represión, que son las represiones cuando golpean a la gente y cuando las multan por diferentes temas, no llegan a ningún sitio, ¿no? Creo que el gobierno tenía que intentar cambiar la política, pero vamos, lo que vamos a conseguir al final es derrocar a este gobierno. ¿Derrocar a este gobierno? Sí, bueno, por llamarlo gobierno. ¿Con desobediencia civil, como este bombero? O con una pequeña revolución. Vaya, cómo está. Es que yo creo, Juan Carlos, que el miedo, ¿dónde está realmente? Es que hay que hacerse la pregunta. Nosotros, cuando estamos haciendo una acción, la que sea, perdemos el miedo, igual que perdió el miedo Roberto, como dice Gloria, es verdad, sí, no tuvo miedo, pero no tuvo miedo porque él sentía que esta mujer necesitaba que alguien fuera fuerte por ella, ¿eh? Y entonces nosotros no tenemos miedo. ¿Quién tiene el miedo aquí? Pues quizá lo tengan ellos. Quizá lo tengan ellos, ¿no? Y por eso esto no llega a ninguna parte, porque claro, tú puedes oprimir, que es lo que está sucediendo, hasta un punto, pero si oprimes demasiado, ¿qué es lo que pasa? ¿No? De hecho, todas las revoluciones empiezan por una opresión excesiva. La francesa, por ejemplo, ¿qué pasó? Pues que las mujeres, cuando no tuvieron pan para sus hijos, ya no había manera. Pues eso es lo peor que le puede pasar a una madre. Salieron a la calle y ahí empezó todo. La opresión tiene sus puntos en la que la gente lo puede soportar y otros en los que no podemos soportarlo. Aquí en Zaragoza, ya lo has comentado tú, tenemos el caso de los 52 de Zaragoza. Bueno, 51. Y la campaña que tuvimos, ¿no?, de mucha gente que decía yo soy el 52, referencia clara al scratch que hicimos a Luis Suárez, ¿no?, y la campaña brutal que tuvo la delegación de gobierno, con multas de 200 euros a muchas personas que al final terminaron en nada, y con una multa especial para un compañero que decidieron aleatoriamente, digamos así, que fuese él. Él nos podrá ahora mismo contar algo más, pero con una multa de 1.500 euros por ser el organizador, siendo que nosotros siempre decimos que somos un movimiento horizontal, que todo sale de las asambleas, ¿no?, y no hay nadie por encima de nadie. Bueno, pues esa multa sigue vigente en la actualidad, y que Pablo nos aclare cómo está. Bueno, pues la multa está en manos del ministro del Interior, y bueno, en su voluntad estará lo que suceda con los 1.500 de euros de multa que nos dejaron ahí pendientes, ¿no? Y bueno, queremos recordar que en aquella caja de resistencia se recogió de sobras para pagar esta multa, y que ha sobrado pues para que haya un remanente de cara a futuros conflictos. De todas maneras, bueno, el tema de la represión sería como para hablarlo largo y tendido, porque no es exactamente automático, ¿no?, y la capacidad de sufrimiento de la población no se produce en automatismos, ¿no? No necesariamente a mayor brutalidad hay mayor reacción de la gente, sino que en muchas ocasiones la represión consigue su fin, ¿no?, que es en todo caso amedrentar a la gente, ¿no? Y hemos visto, bueno, pues como cuando se ha apretado en Zaragoza con continuas identificaciones en las concentraciones, con actitudes agresivas por parte de la policía contra las movilizaciones, hemos visto cómo gente de la plataforma pues le da miedo acercarse, gente que habitualmente podía acudir. Entonces, claro, la represión, más que pensada en muchas ocasiones frente a los activistas, que más o menos estamos convencidos y más o menos aceptamos los riesgos que tienen las acciones en las que participamos, sí que tiene un efecto entre la mayoría social a la que nos dirigimos, desmovilizándola, ¿no? Porque nadie es plato de buen gusto salir a movilizarte por tus derechos o porque te van a echar de casa o para mejorar tus condiciones de vida y volver con una multa de 200 euros. Eso desmoviliza, ¿no?, y por eso lo emplean, ¿no? Y en el caso bombero que hablabais antes, pues máxime, pues porque se trata de cuerpo, en este caso de un funcionario. Y bueno, es una línea roja que parece ser que los juzgados no han querido pasar, ¿no? Que yo creo que lo lógico hubiera sido absolver al bombero, pero hemos visto que así como se han absuelto a los activistas, en este caso al bombero, pues al final le han metido una condena. Yo creo que más que un aviso a navegantes de que, bueno, de acá aquí no vale la pepa, y que de momento, bueno, pues habrá que profundizar en esa cuestión de la desobediencia civil, pero bueno, que yo creo que va por ahí la línea de la sentencia que se ha producido. Continuamos, si acaso, después de, no de la publicidad, porque es una radio libre, pero después de la canción seguimos hablando de este tema, esta vez con Alfredo de Alcañiz, y nos despedimos ahora de Carmen. Bueno, pues adiós a todos y gracias, chicos. Buenas noches. Encantadísimo de haber contado contigo. Bueno, pues ahora ponemos otra canción de Adeván, que es Arriba, Abajo. Y trompados y cacerías germanas, se ha hecho Juanca embajador de la voz republicana, de la voz republicana. Entre trompas y trompados, arriba, abajo, que el Felipe se busque un trabajo. Abajo, arriba, no queremos a la monarquía, que sigue, que no, que se vaya el Juanca con su corte, que no, que sigue, que se lleve también al Felipe. Su yerno un mangarín, figura del talón mano, sigue la estela entre matas de tan bribón soberano, de tan bribón soberano. Su yerno un mangarín, arriba, abajo, que Felipe se busque un trabajo. Abajo, arriba, no queremos a la monarquía, que sigue, que no, que se vaya el Juanca con su corte, que no, que sigue, que se lleve también a Felipe. Para rematar el Froilán, también gusta de escopetas, su abuelo le enseñará, apuntará la cabeza, apuntará la cabeza, para rematar el Froilán. Arriba, abajo, que Felipe se busque un trabajo. Pues como lo prometido es deuda, volvemos de la canción y hablamos con Alfredo de Alcañiz. Hola, Alfredo. Buenas, Juan Carlos. ¿Qué tal estás? Bien, aquí estamos. Bueno, pues me consta que has estado escuchando el programa. Sí. ¿Algo que añadir? No, nada, lástima no haber podido coincidir con Carmen, pero me ha encantado. Pero bueno, aquí no. Bueno, sí, a ver. Algo que añadir, solamente reforzar lo que ya habéis dicho, ¿no? Lo último, lo del compañero bombero que lo han sancionado, bueno, pues yo creo que como decía, bueno, Pablo lo decía, ¿no? Que claro, yo creo que se trata de un poco mostrar ante los funcionarios públicos que como se rebelen, pues van a ser más vulnerables, ¿no? Porque de alguna manera el de los ciudadanos que no están haciendo su función, digamos en ese momento, pues es una cuestión de derechos fundamentales, más o menos de debate de cuál es el derecho a la libertad de expresión, a la movilización, a todo esto. Y claro, en el otro caso quieren dejar claro que la responsabilidad es obedecer al jefe, ¿no? Es un mensaje que yo creo que más que para los bomberos, yo creo que fundamentalmente va dirigido a la policía y demás, ¿no? Es decir, como se os ocurra, ni se os ocurra cuestionar las órdenes, porque os va a caer un puro, ¿vale? Yo creo que va por ahí los tiros. Pero resulta que todo el cuerpo de bomberos de A Coruña se juntaron todos los sindicatos, todo el cuerpo de bomberos, y decidieron apoyar como cuerpo unánimemente, como funcionarios públicos, a este compañero, y también decir que no iban a participar en ningún desahucio más, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de cómo puede salirle el tiro por la culata, intentar reprimir a uno y te salen Sí, pero todos. eso fue anterior, ¿no? Sí, Pero no. la multa ha sido de posterior. Sí, la multa ha sido lo han Claro. hecho esta semana y te digo que la campaña que han llevado hasta ahora para que se cancelase esta multa, que está instada por la delegación de gobierno de la Xunta de Galicia, pues no sé, ¿qué opinas? Sí, no, pues eso, que aunque haya levantado la solidaridad del resto de los compañeros, también es que el cuerpo de bomberos, digamos que tiene una mayor sensibilidad que otros cuerpos, ¿vale? Pero aparte de eso, pues ahora bueno, tenéis toda la solidaridad, pero lo sancionamos. Posiblemente haya sido una sanción y no hayan tomado medidas más drásticas para evitarse más lío, ¿no? Pero han querido dejar claro que lo van a sancionar. Y yo, bueno, pues es un poco, yo creo que ese es un poco el mensaje, de decir, no vamos a permitir, no quieren lanzar el mensaje de que no van a permitir que cuestionen las órdenes, ¿vale? Yo creo que van por ahí. Y bueno, pues a ver, aparte de este caso concreto, lo que va a ocurrir, a ver, si las personas cada vez llevan más tiempo estando en situaciones insostenibles con el tema de los desahucios, con la situación. Porque los desahucios son algunos, ¿no? Pero quiero decir, pero también miles de personas no pueden pagar. Quiero decir, están pasando canutas para, pues, dejar de comer para pagar el piso, ¿no? Eso es muchísimos casos, ¿no? Entonces, no pueden comer, no pueden pagar el piso, no pueden pagar la luz, les cortan el agua. La situación se está haciendo cada vez más insostenible. Y como no parece que tengan intención de cambiar las políticas, sino que las quieren ir agravando, porque claro, aún quieren recortar más, aunque ahora estos meses lo intenten disimular por las elecciones, pues nos encontraremos que claro, o reprimen o cambian las políticas. Como no tienen intención de cambiar las políticas, pues al menos desde arriba intentan no cambiarlas. Otra cosa es que lo consideramos que las cambien, ¿no? Pues evidentemente van a reaccionar con la represión. Por ahí lo de la ley, el proyecto de ley de la que llamamos la ley Mordaza y todo eso. Sí, hablando de campañas que tenemos que hacer, nosotros Stop Desahucios estamos citados para la semana que viene en una reunión en la que hablaremos de pobreza energética, ¿no? De la gente que no puede pagar su factura y este invierno va a pasar frío porque no puede enchufar la calefacción. ¿Alguno quiere aportar algo? Bueno, en este sentido Carmen apuntaba algo que es una tendencia en la plataforma solo, sino social, pero que aquí en Zaragoza, bueno, y no solo en Zaragoza, en otras plataformas nos consta que de distintas maneras han ido surgiendo asambleas o plataformas propiamente dichas de la PAO, de Stop Desahucios, vinculadas tanto al tema de alquiler como también vinculadas a la obra social, a la obtención de recuperación de pisos. Y bueno, aquí en concreto en Zaragoza, al detectar que cada vez venían más compañeros con desahucios de alquiler, se creó la Asamblea de Alquiler y Vivienda, que trata temas, ya hemos hablado aquí en el programa alguna vez de ella por encima, que trata temas de alquiler, temas de gente que vive en precario. Y bueno, lo que estamos detectando, que ya lo empezó a explicar Carmen, es la profundización de la pobreza, de que la gente está prácticamente entre la espada y la pared, sin ningún tipo de sobreviviendo, sin ningún tipo de recurso en muchos casos, un 400 y pico euros sacando adelante de familias, etcétera. Y lo que estamos viendo, pues eso, es una situación en la gente ya prácticamente se queda sin red social, no hay subsidios, no hay ayudas, el IAI llega muy tarde en muchos casos. Y se está detectando, bueno, pues un empobrecimiento que no es que solo afecte a más gente, que también, que cada vez hay más gente y cada vez hay más hogares y familias que no reciben ingresos algunos, sino lo que estamos viendo es que cada vez hay más familias que llevan más tiempo soportando la ausencia de ingresos, con lo cual eso produce pues situaciones dantescas. En la última asamblea de alquiler y vivienda, digo, por ejemplizar de lo que estamos hablando. Bueno, aparte de que hay muchos compañeros que ni siquiera vienen de desahucios de alquiler, sino porque ya han hecho todo el recorrido y están viviendo en casas recuperadas, en casas ocupadas. Tenemos, bueno, lo último ha sido que nos viene bastante gente que ni siquiera tiene un techo, ni ocupado, ni alquilado, ni hipotecado, es decir, que está directamente en la calle. Y bueno, esa es otra realidad que hay en nuestras calles, ¿no? En Zaragoza se calcula que hay unas 500 personas durmiendo en la calle. Y bueno, es un tema que la administración también tendría que abordar, ¿no? Era cada vez más gente que, bueno, pues que ante la incapacidad de las administraciones y el abandono en el que se van sometidos, bueno, se van metiendo en una espiral que les va manteniendo en la calle, ¿no? Y ese es un tema a abordar y que ejemplificaba mucho pues ese circuito de la exclusión social que empieza con un desahucio de hipoteca y puede terminar con una familia durmiendo en un cajero con todos los problemas que ello implica, ¿no? A finales del año 2009 corría la noticia por el Heraldo que eran aproximadamente 156 personas las que dormían todas las noches en la calle. Ahora Pablo está diciendo 500 personas y estas son personas a las que, digamos, una red de apoyo público, el famoso colchón social, no les está llegando. En Alcañiz y en ciudades que no son como Zaragoza, las instituciones, el gobierno, las ayudas llegan. Bueno, las ayudas llegan como en Zaragoza, a ver si me explico. Lo que pasa es que como hay menos personas y, digamos, hay mayor red social, bueno, a ver, me explico. En las ciudades las personas tienen menos, pueden estar más solas, ¿vale? En los pueblos, o las ciudades pequeñas, digamos que las personas tienen más cerca, hay de todo, ¿no? Pero en general hay más cerca personas de su propia red que de alguna manera le intentan ayudar a resolver el problema. Pero claro, la situación es, yo creo que es proporcional en todos los sitios. Numéricamente claro que hay menos, pero proporcionalmente creo que igual. Y el problema que nos encontramos es el mismo, que al ser, digamos, las ayudas venir del gobierno autónomo, de la comunidad autónoma, ¿qué ha ocurrido? Pues que proporcionalmente, tal y como se han ido aumentando el número de parados que agotaban la prestación y que se quedaban sin ningún tipo de prestación, pues ni siquiera se ha molestado el gobierno de la comunidad autónoma en intentar ampliar de una forma medianamente razonable las partidas para intentar abordar esa situación. ¿Y qué nos hemos ido encontrando? Pues que cada vez más, con unas partidas similares, han tenido que atender a, pues eso, una relación, pues si antes dormía 150 personas, ahora 500, ¿no? Con partidas similares. ¿Qué acaba ocurriendo? Que, por ejemplo, la principal prestación social con continuidad, que es el ingreso a la unidad de inserción, pues tanto en Zaragoza como en Alcañiz han tenido una tardanza de, han llegado a hasta 8 meses, ¿no? Entonces, claro, tenemos que entender que una persona que tiene se le concede un IAI es una persona que no tiene nada, que no tiene ningún ingreso, que no tiene nadie que le pueda ayudar. Ese es el perfil de la persona que sí le concede un IAI. Bueno, pues esa persona, la administración lo puede tener 8 meses sin concederle la ayuda. Una ayuda que ya digo que es extrema para situaciones ya extremas, ¿vale? Pues puede ocurrir, pero no una persona. Para las personas que familia, no tienen ingresos, ¿vale? Sí, que puede ser una familia con hijos. Bueno, que la gran mayoría es así, ¿vale? Entonces, pues nada, se encuentran con que las personas se encuentran, las familias, que no tienen ningún ingreso. Claro, ¿qué ocurre? Pues que ahí tienen que resolver como pueden otras entidades, como puede ser Cáritas, Cruz Rojas, que afortunadamente intentan hacer lo que pueden. Pero claro, no disponen de los medios, ellos dan ayudas puntuales, con lo cual la persona tiene que vivir continuamente la humillación, que no digo porque les vaya a humillar, sino de tener que ir a pedir ayudas puntuales cuando la responsabilidad de la administración, cuando se ha dedicado lo que decimos nosotros, ¿no?, los miles de millones que se ha dedicado a los bancos, en cambio a las personas no se les ha, bueno, ya digo, prácticamente las mismas partidas que antes de la crisis, cuando nos encontramos que si podemos coger un comparativo, puede haber hasta 4 o 5 veces más de personas que duermen en la calle. Eso es un caso extremo, pero quiero decir, lo que me refiero es que proporcionalmente las personas susceptibles de este tipo de ayudas se han multiplicado por varios, ¿vale? Y en cambio las partidas pues se han mantenido más o menos similares. Evidentemente eso no puede ser. No puede ser porque las cuentas no salen de ninguna manera. Pero Alfredo, una cosa, pero por lo menos viendo la ejecución de los presupuestos de la comunidad autónoma, nos dábamos cuenta que no solo es que se mantengan, como tú expresabas, el tema o se recorten o aumentan el presupuesto, sino que nos encontrábamos, el otro día examinándolos, además se le transmitió a la directora de vivienda del gobierno de Aragón, que nos juró y perjuró que se iba a ejecutar, pero es que nos estamos encontrando con que parte del presupuesto destinado a ayudas de alquiler, por ejemplo, no se está ejecutando. Claro. Yo te estaba hablando de la del IA y la del sí, IA. Sí, no, sí, sí. No, prácticamente no les ha quedado más remedio que sí que ejecutarlo. Yo no dudo que estén ejecutándolo de las del IA, digo, porque no puede, no tiene otro remedio. Que es tan clamoroso y tan dramática la situación que no les queda más. Lo que pasa es que son ayudas que absolutamente insuficientes dada la situación, ¿no? Pero las que pueden evitar, como pueden ser las de alquiler y demás, que son menos evidentes, que digamos, pues evidentemente pues intentan evitarlo, claro, intentan no aplicarlas, las presupuestan para ahorrárselas y sí, después sí, dedicárselas a proyectos de, bueno, que... Bueno, dijo el consejero anterior, dijo que a carreteras, pero en este caso nos tememos que incluso ni a eso. En este caso parece ser que esas cifras directamente no se ejecutan, irán a cumplir, luego saldrá la Rudy diciendo que ha cumplido el objetivo de déficit, ¿no? En base a esto, ¿no? Que era lo único que quería introducirte, ¿eh? Que por eso te... Sí, que eso es así. Claro, no las ejecutan, hay algunas que no les queda más remedio que ejecutar, es verdad que las ejecutan, como la del IAI. El problema de la del IAI es que no llega a nada. Y además con otro agravante, que es que no, de momento no ha conseguido aprobarlo, yo creo que le ha dado un poco de vértigo, pero la voluntad era modificar el IAI, haciéndolo mucho más restrictivo. Claro, como se ha encontrado que muchas más personas, pero muchas me refiero multiplicando por varios dígitos, cumplen los criterios, y como no quieren aumentar en la misma cantidad las ayudas, pues evidentemente que van a hacer, pues, reducir los criterios para que mucha menos gente pueda tener acceso a esa ayuda. Pero es que encima es que a las personas que ya no les des el IAI ya no les queda nada, o sea, es morir de hambre, aunque suene muy dramático. Es que estamos hablando, si a una familia le dejas de dar el IAI, que es lo que queríamos decir, 3 años límite, al cuarto año tendrá que morir de hambre, porque si no encuentra trabajo, porque la realidad es que en este momento las personas no encuentran trabajo. Luego, además, aunque encuentren trabajo, no les garantizan poder vivir con una mínima dignidad. Pero es que no encuentran. Entonces, Alfredo, quizás la alternativa nos la cuente Javi, que antes de la canción hablaba de revolución, y ahora quizás, a ver... Sí, no, yo os quería comentar que está bien, pero también tenéis que tener en cuenta que hay gente que trabaja, tienen trabajos precarios, los salarios son precarios, y aunque tengan ese trabajo tampoco se llega a fin de mes, ¿eh? Sí, sí. Tener en cuenta que hay que dar de comer a la familia, luego están los gastos de la luz, estamos hablando de la pobreza energética, y hay gente que trabaja y el sueldo no llega, y eso también habría que intentar solucionarlo. El poco trabajo que hay, intentar subir los sueldos un poco. Claro, porque las hipotecas son enormes, a veces no te conceden ayuda, dependiendo del dinero que tengas, no te conceden ayuda para el pago de la electricidad, para el pago de bienes que son totalmente básicos y que son muy esenciales, pero que no entran dentro. El gobierno o la administración piensa que, bueno, con el sueldo que tienes o con los ingresos que tienes te pueden llegar, siendo que hay unidades familiares viviendo de IAIs que son 400 y pocos euros. O el salario mínimo interprofesional son 645 euros. Si con 645 euros pueden vivir 3 personas o 4, pagando alquiler o hipoteca, luz, agua, teléfono, comer. Claro que no, que el comer según para quién puede ser un lujo. Pues no, pues claro que forma parte del empobrecimiento generalizado. Pero yo, como ejemplarización del ejemplo, ¿no?, que vivimos en las asambleas, ya te lo comentaba con Javi, pues que esto no se nos había dado en hipotecario tantas necesidades, y eso que la gente también pasa muchas necesidades en hipotecario, pero en alquiler directamente, bueno, hay familias de la asamblea que bueno, que estamos participando en repartos de comida, buscándonos la vida con las parroquias, con el banco de alimentos, cuando es la RSP, cuando es quien sea, y si estaba en esa situación en la cual hay un montón de gente, en la cual está, bueno, como decía Alfredo, que están sin nada, porque o están a la espera del IAI, o incluso pues lo van agotando, porque el IA en muchas ocasiones no es eterno, ¿no? Y mucha gente, pues bueno, hay gente que le renuevan, otra no, de repente unos meses de espera, y además lo alucinante es cómo espera, ¿no? Cuando la gente está sin ingresos, lo alucinante es cómo espera la administración que sobrevive a esa gente, ¿no? Y las situaciones que se están produciendo en la ciudad, ¿no? Es decir, igual que se detecta que hay mucha más gente en situaciones dramáticas, se está detectando el cómo se está degradando la vivienda en Zaragoza, el cómo cada vez más familias se ven obligadas a compartir vivienda, en cómo en viviendas de menos de 70 metros están conviviendo 10, 15 personas, que empieza a recordar, no es algo, bueno, la gente mayor que nos oiga dirá, bueno, yo he conocido eso y he salido adelante, claro, pero para los que hemos vivido otro grado de desarrollo, es como una involución en 30 o 40 años para una parte importante de la población, ¿no? Es una involución tremenda, y bueno, las alternativas, yo siempre tengo que recordar que, aunque no pongo las cuñas, tenemos todos los lunes las asambleas de bienvenida de Stop Desahucios en la FAB a las 7 de la tarde. A las 6 pasaron los casos nuevos, y tenemos también la asamblea de vivienda, en la que tratamos, aparte de alquiler, aparte de gente que no tiene vivienda, pues tratamos estos temas de que también lo hace de forma paralela a la manera naranja, pero nosotros ahí podemos indicar sin ningún problema, ya es algo muy habitual, bueno, a las prestaciones a las que las personas tienen derecho. Sí, antes de dejarle a Alfredo, que como nos queda programa hay que aprovechar que lo tenemos, que a mí ya me tenéis más repetido como se ha encargado el conductor del programa en señalar, pero sí que lo que habría que remarcar es que las situaciones que se están dando hacen falta y necesario el trabajo coordinado con experiencias como la de la renta básica o la marea naranja que la citabas, o el espacio social, que de hecho esa colaboración se está produciendo, porque prácticamente es la misma, a ver, no es la misma gente de manera matemática y automática, pero sí que hay muchos compañeros que prácticamente vienen de la marea naranja o del espacio social porque están allí, porque tienen problemas con el IAI, al mismo tiempo luego vienen a la asamblea de alquiler porque tienen problemas con el alquiler, y la verdad que se está produciendo ahí una sinergia de manera casi, aparte de que nos llevemos bien y nos conozcamos, pero por la vía de las necesidades, ¿no? Antes de dar paso a Alfredo, quiero comentar que esta semana que viene, no la siguiente, va a ser una semana reivindicativa por las marchas del 22M. Entonces, si Alfredo quiere comentar algo de eso, también puede. Sí, bueno, a ver, lo de las marchas fue, bueno, yo creo que fue uno de los momentos de las movilizaciones que estamos viendo estos años más importantes, ¿no? Seguramente es una de las pocas manifestaciones más grandes que ha habido en Madrid desde la muerte de Franco, vaya. O sea, que estamos hablando de una de las manifestaciones más grandes de los últimos 40 años. Yo creo que eso generó un antes y un después, que como lo generó el 15M y otras cosas más, ¿no? Y bueno, pues esa inercia, claro, pues todos pretendíamos, cuando salimos de allí, queríamos seguir, que eso no podía acabar, ¿no? Y bueno, pues hemos seguido haciendo acciones más suaves, digamos, con no tan masivas, y ahora tenemos la semana de movilizaciones, que acaba, bueno, es toda la semana del 22 al 29, pero que finaliza con una manifestación en todos los sitios, ¿no? Y bueno, pues en todo, bueno, aquí en Alcañiz, bueno, yo, es que no lo hemos dicho, yo soy de estos Desafíos Bajo Aragón, ¿no? Sí. Y estamos aquí en Alcañiz, pues también estamos organizando. Sí, sí que lo he dicho, sí, Alfredo. Ah, vale, te he presentado. Una cosa, que como vamos sí, con el tiempo justo, y quiero despedir, sí, bueno, animo a la gente que está en la sala, eso, y el Benjamín, a ver si nos habla, de 30 segundos más o menos de despedida. Muy bien. Bueno, pues yo hasta, no, seguimos en contacto, nos seguimos hablando. Sí, contigo contaremos con el programa, además, sin ningún problema, y siempre que estés dispuesto lo haremos. Además, tenemos que empezaremos ahora la campaña contra el gobierno de Aragón, ¿no? Pues ya lo contaremos, y espero contar contigo también para hablar del programa. Bueno, empezamos, bueno, por yo, Javi. Yo solo quería deciros que para cuándo un parque público de vivienda. En vez de una segunda línea del tranvía, que la veo innecesaria, yo optaría más por un parque público de vivienda. Hay personas que no tienen casa y hay que tolerar un tranvía que Hombre, cuesta una millonada. Si vivir en el tranvía, pues igual estarían hasta cómodos. Hace mucho ruido, ¿eh? Dijeron que era silencioso y hace mucho ruido, Gloria. No, yo solamente decir que esto es la pescadilla que se muerde la cola, que todo va con desahucio, desahucio, falta de trabajo, encuentras trabajo, no puedes pagar, tienes que pagar un alquiler, o sea que esto es... Y se reciben llamadas de gente muy, muy desesperada, enferma, que no puede ir a asambleas muchas veces, que lo están perdiendo todo y que nadie, o sea, no pueden hacer nada. El gobierno está como está y tiene que cambiar las leyes. Gloria es la que lleva el teléfono de esto de Socio Zaragoza, se conoce muy bien los casos. Sí, os puedo recordar el teléfono si queréis para cuando llaméis. Sí, claro. El número es el 669-06-5423. Vale, os atenderá Gloria y bueno, insistiros en que a pesar de que ella es, digamos, el primer contacto si llamáis por teléfono, que os paséis por las asambleas todos los lunes, que estáis todos absolutamente bienvenidos, que son habitualmente en la FAF. Empezamos con el Benjamín. Javi, ¿quieres decir algo? No sé, vale. ¿Nada? ¿Algo tendrás que decir? Nah. Está timidillo. Bueno, Pablo, ¿cómo no va a estar tímido? No, pues nada, aparte de que Alfredo no lo ha dicho, aunque sé que está muy orgulloso toda la plataforma, que felicitarles por la primera dación en pago que han conseguido en Bajo Aragón, que bueno, que no es sencillo en el medio... En el medio rural, en las ciudades pequeñas, no es sencillo conseguir ese tipo de acuerdos. Lo sabemos por experiencia, que no es lo mismo en la capital, muchas veces en ciudades grandes donde la presión se puede hacer de otra manera. Y felicitarles, porque yo sé que para ellos ha significado, bueno, pues yo creo que un premio para un bastante tiempo que llevan allí construyendo la plataforma, ¿no? Y nada más, y yo qué sé, yo a mí me toca despedirme, pues nada, hasta la semana que viene si Juan Carlos me deja venir, y si no, pues hasta la que sea. Estás más que invitadísimo, Pablo, y también están invitados Javi, Gloria y el pequeñín, porque viven en el barrio, es la Radio Mai, que es radio de la margen izquierda, les pilla cerca de casa y siempre estarán muy bienvenidos para la tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Venga, un saludo. Alfredo, ¿quieres despedirlo? 30 segundos. Sí, nada, pues eso, un abrazo a todos y la verdad, como ha dicho Pablo, ha sido una muy buena noticia para nosotros, pero que tiene que ver, no es tanto mérito nuestro como mérito vuestro, quiero decir, la fuerza está en el nombre, en la lucha de las plataformas, en la coordinación de las plataformas, que facilita que cuando vamos a negociar, pues es mucho más fácil que cuando sí estuviéramos nosotros solos, ¿no? O sea, es claramente el mérito de esto de Desafío General y de la SPA en general. Y de la SPA, y de la SPA de todo el Estado. Bueno, pues como me ha animado Javi, voy a dejaros con una canción de Víctor Jara, que es, la conocéis todos, que se llama Comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Che Guevara, tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida.